Ricardo, más 569-6354-3266 o con Marcia, al más 569-7489-0157 o en la página de Facebook Equilibrium Terapias Bioenergéticas. El VIH en Chile ha aumentado un 96% en la última década, pero tú puedes evitar el contagio con medidas básicas, como usar condón y hacerte el examen, como yo. Soy Catalina González y esta frase de radio salvó mi vida. Antes de grabarla me hice el test del VIH y en solo 15 minutos tuve los resultados. Cuidémonos del VIH, hazte el examen y usa condón. Cuando salvas tu vida, salvas la de muchos más. Chile lo cuidamos todos. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. El creador de la industria de las superfrutas, el padre del Noni, acaba de lanzar al mercado la nueva generación de Noni, Nukujiba, 7 veces más potente que el jugo original Noni que él mismo creó hace más de 20 años y ya está aquí en Antofagasta. Mente sana, cuerpo sano, salud sin daño, hecho por los ingredientes más puros y conocidos por el hombre. Este es el Noni, nunca antes imaginado, un producto mundial con beneficios gigantes para la salud. Más nutrientes, mejor sabor, más beneficios. Nukujiba, esta es la próxima generación de Noni. Encuéntralo frente a Casa de la Cultura, en calle La Torre 2528, Galería Local 13. En la nueva FM7, para el análisis de las noticias regionales, nacionales e internacionales, se necesita un francopensador como Guillermo Pizarro. Buenas, buenas, ¿cómo están todos? Aquí empezando con una nueva edición del Franco Pensador, como todos los días de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana aquí en la FM 789.7 en la ciudad de Antofagasta. Hoy empezaremos el día, que nos viene a visitar nuestra querida amiga Verónica Rivera de GAC, que ya llegará en un ratito más. Por ahora los dejamos con una canción de Joan Jett que se llama I Hate Myself for Loving You, aquí en la FM 7. We'll be right back. Bueno, bueno, estamos volviendo aquí en la FM 789.7 en la ciudad de Antofagasta. Estamos con una amiga de la casa que no nos venía a ver desde hace mucho tiempo, que es la Verónica Rivera, que nos viene a contar sobre algunas actividades que se están desarrollando aquí en la ciudad de Antofagasta y sobre una actividad específica, ¿no, Vero? ¿Cómo estás? Hola, Guille, tanto tiempo. Oye, sí, mucho tiempo. Sí, mucha pega por ahí, así que ese es el tema. Cuéntame, cuéntame. Bueno, yo ahora vengo en representación de mi trabajo, ¿ya? Yo trabajo en el programa Vida Sana, que es un programa ministerial, ¿ya? Y de acá de la CMDS. De la Corporación Municipal de Desarrollo Social. Exacto, exacto. Entonces nosotros como programa Vida Sana, no sé si conoces algo del programa, para contarte un poquito. Sí, bueno, yo sí, pero... Para el público, claro. Si igual me mandaste ahí harta información, obviamente hice un estudio acabadísimo sobre todo. Eso, muy bien, como siempre, Poquille. Como siempre, pero contémosle de qué se trata un poquito el programa Vida Sana a nuestros queridos oyentes, auditores. Sí, nosotros atendemos a personas hasta de 2 a 64 años. ¿Ya? Ya, esto está dividido en dos partes. Yo trabajo en un gimnasio infantil que se le llama Dispositivos, en el Dispositivo Norte, que queda allá en la Plaza Bicentenario, en donde se le realiza terapia, rehabilitación por un año a niños con sobrepeso u obesidad, que esos son los requisitos para ingresar. Ya, bueno, ¿ya? Aquí aportando un poco, Chile tiene el segundo lugar a nivel mundial de obesidad mórbida en niños en el mundo. Sí, es verdad. Heavy. Es complicadísimo el tema. Yo, por ejemplo, a veces puedo tener 12 alumnos por clase y cada vez se va interesando más gente en unirse a este programa que es gratuito. Los requisitos más que todo son que estén en FONASA y que estén inscritos en algún CEFAM, ¿ya? Y obviamente el requisito de obviamente estar con sobrepeso u obesidad, que todo esto se diagnostica por nutricionista, médico. También tenemos psicólogos en el programa y yo kinesióloga, y mi otra colega también es kinesióloga, que trabaja en el Dispositivo Sur, que está ubicado en la Avenida Brasil. Pero por mientras que están arreglando la plaza, no se está utilizando ese recinto. Ya, se está haciendo en otra parte. ¿Y el de la COVIEFI también está funcionando en eso o no? COVIEFI, no. Nosotros solamente somos los dispositivos infantiles. Ah, eso no tiene nada que ver con la Corporación Municipal de Desarrollo Social. O sea, con el programa Vida Sana, no. Nosotros estamos con los dispositivos infantiles, Plaza Bicentenario, Avenida Brasil. Pero ahora están en el pie, al frente del Hospital Militar. Ya. Por mientras, hasta que arregle bien la plaza y se pueda ocupar el dispositivo. Que son, no sé si los has visto tú. No, la verdad no. Es un gimnasio que está, por ejemplo, en la Plaza Bicentenario, al interior. Ya. Pasa bastante piola, te diré. Ya. Pero un gimnasio que está equipado para trabajar con niños. Y también está el CPR, que trabaja con adultos, que queda ya al frente de la Feria Juan Pablo. Ya. ¿Ya? También ahí. Entonces, como te decía yo, nosotros nos dividimos en niños y en adultos. Pero el trabajo es uno, es el programa Vida Sana. Pero todo para obesos. Sí, sobrepeso y obesidad, el requisito principal, ya son los requisitos principales para ingresar en este programa a rehabilitarse, ya obviamente... Es gratuito, sí, totalmente, y es un equipo multidisciplinario el que trabaja con estas personas. Oye, qué bueno. Sí, es muy bueno el programa, y la idea de nosotros de hacer la corrida es por lo mismo, para difundir que existe este programa para las personas que lo desconocen y que se puedan integrar, porque, no sé... Como tú mismo dijiste, estamos en un nivel bastante grave de obesidad, sobrepeso y obesidad acá en Chile. De hecho, sí, pues uno se va a dar una vuelta a la calle y de 100 personas, 90 están con sobrepeso. Pues sí. O sea, incluso yo estoy con sobrepeso, o sea, y eso que he adelgazado bastante. Igual debería bajar unos 7, 8 kilos más. Pero, por ejemplo, una persona como yo, que está con 7 kilos de sobrepeso, ¿también puede entrar al programa? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Totalmente. Bueno, como te decía, hay más requisitos, pero todo esto se van evaluando. Ya. FONASA, CEFAM, etcétera. ¿Alguna ficha social? ¿Estás en esa como ficha CAS, eso del puntaje? No, eso no. No, eso no. Ya. No, pero los requisitos principales. Y obviamente la evaluación del médico, que tiene que evaluar la parte, específicamente la parte cardíaca, porque obviamente no pueden ingresar con una patología que pueda ser complicada por la actividad física, ¿ya? Eso también implicará el asma, esas cosas. Sí, mira, igual hay excepciones, pero todo depende del diagnóstico médico, porque el médico tiene que darte un certificado de que la persona está apta para hacer actividad física. Oye, Vero, y también están como... Tú me contabas que es un equipo interdisciplinario. Hay kinesiólogos. Sí, kinesiólogos. Hay psicólogos. Profesor de educación física. ¿Hay nutricionistas? También, ya, sí. Entonces total. Ellos ven más o menos, hacen un examen si la persona, por ejemplo, tiene intolerancia a la lactosa o el gluten, esas cosas también, y les dan dietas o no. Mediciones constantes de diabetes. Perímetro, etcétera. Se va evaluando el peso, la estatura. Se le da una pauta nutricional también para que el niño la cumpla. Obviamente con la familia, ahí se necesita mucho el apoyo y la participación de la familia. Oye, ¿y esto cuánto empezó, Vero? ¿Empezó este año? 2015. O sea, ya lleva 3 años. Sí, yo entré este año en marzo. Ya. Oye, pero qué buena idea. Generalmente uno siempre anda reclamando por todo y que las cosas, pero siempre hay cosas buenas que se hacen. Sí, sí, siempre se hacen. Siempre están haciendo estas cosas, porque imagínate, empezó recién hace 3 años, sí. Pero igual ya es tiempo, son 3 años. Te imaginarás que cuando empezó este programa había una gran cantidad de personas inscritas. Ah, ¿en serio? Sí, porque se difundió de una manera muy grande, fue la alcaldesa, porque obviamente el municipio tiene harto que ver con el tema. Ya la CMDS, y hubo harta participación, pero ahora ha bajado bastante. Tenemos alumnos, pero para la cantidad de personas que lo necesitan en esta ciudad, es bajo. ¿Y a qué crees tú que se debe eso? ¿A que de repente la gente tira la esponja? ¿Que es complicado bajar de peso? Mala derivación. Se necesita que las partes, que por ejemplo las personas que tienen que ver con el área de la salud, difundan de mayor manera este programa. Se necesita que la comunidad sepa por todos los medios, pues por radio, por TV. ¿Ha ido a la tele ya? A la tele fuimos a un programa de la Nancy. Sí. Ya, él cuenta conmigo. Sí, cuenta conmigo. Pero falta mayor difusión. El matinal nos dijeron que no. ¿Me dijeron que no? ¿Y por qué? Un tema con la CMDS, un tema de pagos, parece. Entonces no, para allá no fuimos. Ya. Pero el tema es que hemos tratado de difundir lo que más se puede a esta corrida y es como una de las instancias más grandes para poder difundir el programa. Por eso se nos ocurrió esta idea. ¿Ya? Y enfocándonos netamente en la corrida, esta es la primera corrida familiar que realiza este programa, ¿ya? Así, y así le pusimos, primera corrida familiar, programa Vida Sana, de Antofagasta, ¿ya? Va a ser este día domingo 21 de octubre, ¿ya? Y ya la gente tiene que inscribirse, ¿cómo? Allá, en el mismo lugar, nosotros vamos a estar desde las 8:30 de la mañana inscribiendo. ¿Ya? ¿Y ¿ya? desde ahí mismo van a partir corriendo? Sí, las carreras comienzan como a las 10 de la mañana aproximadamente. No queremos alargar tanto el tema de empezar más tarde por el tema del sol, porque como te decía, hay un aperrotón. Entonces hay que tener cuidado también con las patitas de los perritos. Oye, ¿y cuánto van a correr? La familiar, 4 kilómetros. ¿Ya? Y la aperrotón, 2 kilómetros. Van a correr con los perros. Sí. Pero los perros con correa. Sí, no, hay reglas. Ya. Obviamente como las perrotones anteriores que nosotros hacíamos como agrupaciones animalistas, siempre está la regla de que tienen que ir con su collar, identificación, con la traílla, ¿ya? Y con la sujeción correspondiente. Si el perro requiere bozal, también tiene que usarlo. Nosotros vamos a estar bastante alertas con esos temas. Por lo menos con la experiencia que se tiene, ya sabemos ya a quién dirigirnos cuando vemos algo que no corresponde. Obviamente la gente tiene que llevar su bolsita para recoger las heces de su mascota. Vamos a tener puntos de hidratación para ellos, pero si quieren llevar sus propios potes y nosotros les recargamos el agua a los perritos, bienvenido sea, porque hay una empresa de agua que también va a estar ahí presente y su objetivo también es el cuidado del medio ambiente y piden que las personas lleven botella y ellos les recargan el agua, ¿ya? Ya. Entonces es una buena iniciativa por parte de esa empresa de agua. Bueno, tú sabes, los problemas que hay con el plástico. Pues sí. O sea, de hecho ya los animales marinos ya tienen altos porcentajes de plástico y de hecho ya en muchos sectores hay más plástico que peces. Sí. De hecho hay una isla más grande que Chile de plástico flotando, imagínate. Horrible. No, si el tema del cuidado del medio ambiente es bastante grave, tú lo sabes. Sí, está súper heavy el tema. Descuido. La verdad me tiene un poco asustado. Y el hecho también de que las personas ni siquiera empatizan con eso, que en el fondo, no sé, sería tan fácil tener así como un sistema de que cada uno en su casa tuviese un reciclaje, que estamos atrasados, o sea, de hecho hoy día estaba viendo un informe, estamos atrasados en 30 años de los países que están más o menos normales y como en 60 años en los temas de reciclaje y de la gestión de la basura. Horrible. Pucha, qué lata. Pero lo bueno, sí. eso es una lata, pero lo bueno es que se están haciendo estos tipos de actividades para tratar de evitar la obesidad mórbida en Chile, para cambiar los hábitos alimenticios, para también sacar un poco a los niños de que están todos los días pegados al teléfono, en la tele, sí. Ese sedentarismo, esa alimentación tan poco sana que tienen. Entonces, qué bueno que hayan nutricionistas, psicólogos, kinesiólogos que estén ayudando para esto. Oye, y médicos, ¿y dónde ellos pueden encontrar toda esta información? ¿Cachai? ¿Dónde pueden encontrar el...? El afiche y el evento están en Facebook, ¿ya? Y la página, bueno, la página de nosotros, Programa Vida Sana Antofagasta. Programa Vida Sana AFTA. AFTA. Sí. Ahí el Facebook y el evento Primera Corrida Familiar, Programa Vida Sana, ¿ya? Y hay que destacar a la gente de que esto va a ser en el sector norte, en la Avenida Costanera, en sector Parque Los Pinares, y que nos vamos a reunir en calle Onix con Pérez Sujovich, ahí en plena Costanera. Ya. Ahí van a estar los puntos de inicio de la carrera, van a estar los stands, la animación, todo lo que conlleva la carrera, y de ahí nosotros les vamos a explicar desde dónde hasta qué lugar tienen que llegar corriendo con su familia. Oye, Vero, y con respecto, Antofagasta se hizo tan largo ya. Yo creo que debería ya dividirse casi en dos municipalidades. Parece. Antofagasta Norte y Antofagasta Sur. Sí. Este tipo de actividad no se quiere replicar también en el sector sur, porque tú sabes que la gente generalmente se hacen cosas en el sector norte y solamente va gente del sector norte. Exacto. Se hacen cosas en el sector sur y solamente va gente del sector sur. Y sería bueno también unificar a los dos, porque todavía existe como esa división, sí. Sí, pero no sé si recuerdas que las perrotones anteriores todas se hicieron al lado sur. Y había mucha gente del sector norte que nos pedía que nos fuéramos para allá. Allá. Pero en realidad se hizo en este sector norte porque el sector sur estaba un poco complicado por otros eventos. Ya. Ya. Si nosotros igual estamos con la Corporación de Deporte y Recreación, ya lo íbamos a hacer en el estadio, la corrida. Pero juega el CDA, entonces no se pudo. Ah, ¿ya? De veras que juega con Audax Italiano. Exacto. Entonces no se pudo por eso y amablemente Ciclo Recreo Vía no facilitó el lugar. Donde cierran las calles, bueno, te imaginas de que ese sector se ocupa bastante. Pero sí, tienes toda la razón. Sí, por ejemplo, si nos va bien, yo creo que el otro año podríamos realizar otra corrida y tratar de unir los dos sectores, pero por lo menos por mi experiencia, yo creo que es más fácil que la gente del sector sur llegue al sector norte que la del sector norte llegue al sector sur. Igual, trasladarse con perros es complicado. No sé si te has dado cuenta de que en las micro a veces no los llevan, colectivos menos... hay algunos taxis de mascotas, pero eso se paga. Entonces, para algunas personas es complicado trasladarse con sus animales. Así que ojalá de que en un tiempo prudente existan más medios para que los animales también puedan usar los servicios públicos como nosotros. Claro, deberían haber unos tranvías o buses tranvía eléctricos canino. Que estén acondicionados para que puedan viajar los animales. Sí, aquí todo depende del cuidado del dueño, obviamente, mantener la higiene, que obviamente el animal no vaya a causar problemas a otros usuarios, es pura responsabilidad. Oye, a todo esto hablando del estadio, va el CDA versus el Audax Italiano, y a las 2 de la tarde en vivo va a estar ahí Tres Deportes, le mandamos un buen saludo, yo me iré a colar al estadio con ellos, así que, oye, me voy a ir a colar con ustedes, chicos de Tres Deportes. Muy bien el CDA. Muy bien el CDA. Este año, sí. Oye, Vero, sé que tienes que hacer cosas ahora. Sí. Te agradezco mucho tu presencia en el día de hoy, que hayas tomado el tiempo, me agrada mucho volver a verte después de tanto tiempo. Igualmente. Y ya sabes que los viernes siempre está ahí el espacio entre las 10 y las 11, todavía lo tengo guardado por si necesitan hacer cosas. Y también buenísimo. Un gran saludo al Guille. Que, sí. Que lamentablemente sufrió una pérdida, así que le damos un enorme abrazo desde acá, desde la FM7. Él es una excelente persona, que un gran amigo, la verdad, y activista. Es un cabro que hace las cosas de corazón, así que le mandamos un enorme abrazo desde acá, desde la FM7. Y ahora los vamos a dejar con un tema de Lita Ford con Ozzy Osbourne que se llama Close My Eyes Forever. Que lo han escuchado, escuchando ahí otro trocito de fondo, pero ahora lo dejamos acá. Muchas gracias, Vero. Gracias. Ojalá a que todos. Les vaya súper bien. Chao. En todo esto. Chao, chao. Los esperamos entonces. Ya. Baby, I get so scared.

o en la página de Facebook Equilibrium Terapias Bioenergéticas. Liceo Experimental Artístico de Antofagasta anuncia su proceso de admisión 2019. Nuestro proyecto educativo se basa en el desarrollo de las inteligencias múltiples de cada persona, que dan como resultado amplias competencias para desarrollarse con éxito en el mundo actual: verbal, matemática, espacial, kinésica, interpersonal, intrapersonal, musical, con el efectivo apoyo de las experiencias artísticas incorporadas en su plan de estudios, manteniendo así su especial sello vanguardista, impartiendo cursos para básica y media. Visite nuestra web www.lexart.cl o llámenos al 55-251-6409 o en oficina de admisión Liceo Experimental Artístico Antofagasta. El creador de la industria de las superfrutas, el padre del Noni, acaba de lanzar al mercado la nueva generación de Noni, Nukujiba, 7 veces más potente que el jugo original Noni que él mismo creó hace más de 20 años y ya está aquí en Antofagasta. Mente sana, cuerpo sano, salud sin daño, hecho por los ingredientes más puros y conocidos por el hombre. Este es el Noni, nunca antes imaginado, un producto mundial con beneficios gigantes para la salud. Más nutrientes, mejor sabor, más beneficios. Nukujiba, esta es la próxima generación de Noni. Encuéntralo frente a Casa de la Cultura, en calle La Torre 2528, Galería Local 13. Hola, soy Max Valenzuela y con Dest te queremos decir algo muy importante. Elige no fumar y llena de vida tus pulmones. Chile lo cuidamos todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Sé parte del espíritu libre y joven del francopensador con Lion Design Tattoo y Cuerpo y Acero. Encuéntralo en Local 08, Planta Baja, Edificio Caracol. Y con más de 25 años de experiencia, Elite Peluquería y Barbería en Edificio Caracol, Planta Baja, Local 012. Para viajar por el mundo o por el interior de la región, Tatamalco Expedition, Etnoturismo y Ecoturismo. Fono más 569-9877-8592. Continuamos en la 9FM7, disfrutando de la conversación de El Francopensador. Participa del operativo de resonancia computacional biocuántica que entrega 35 perfiles del organismo, como sistema óseo, cardiovascular, endocrino, próstata, ginecológico, pulmonar, glucosa, entre otros. Precios especiales hasta el 15 de octubre, desde las 10:30 hasta las 15 horas. Más consultas al teléfono más 569-6354-3266 o en la página de Facebook Equilibrium Terapias Bioenergéticas. De lunes a viernes, Guillermo Pizarro es el Franco Pensador en FM7. Bueno, acá los dejamos con Yes, Owner of a Lonely Heart, aquí en la FM7, 89.7, en la ciudad de Antofagasta. We'll be right back. En todas las plataformas y redes sociales somos @FM7Antofagasta. Comunícate con la nueva FM7 al Phone Studio 552-5540-55. 552-5540-55. Escúchalo y anótalo. Más 569-7243-0080. Más 569-7243-0080. Más 569-7243-0080. El WhatsApp de la FM7. De lunes a viernes, Guillermo Pizarro es el Franco Pensador en FM7. Bueno, bueno, estamos volviendo acá con el Franco Pensador como todos los días de lunes a viernes desde las 10 de la mañana aquí en la FM 789.7 en la ciudad de Antofagasta. Son exactamente las 10 y 40 del día 19 de octubre del año 2018. ¿Cómo se nos ha pasado el tiempo así de rápido? Recuerden, el día 21 de octubre hay una corrida ahí en donde está la Corporación Municipal, ahí en el Lago Sur, cerca del Parque Bicentenario. Busquen ahí en Facebook Corrida Vida Sana y ahí están todas las informaciones correspondientes. Busquen en Facebook Corrida Vida Sana y ahí van a encontrar, o bien búsquenlo en Programa Vida Sana AFTA, AFT, que ellos están organizando la primera corrida familiar Programa Vida Sana en la Avenida Costanera, sector Parque Los Pinares. Inscripciones gratuitas a partir de las 8:30 el día domingo. Y ahora, ¿qué nos convoca? Ayer quedamos que íbamos a volver a tener contacto telefónico con Sacha Rasmilich, director de Cercotec. Buenos días, don Sacha. Buenos días, Guillermo. ¿Cómo están todos los auditores de la FM7? Ahí espero encantado, que encantado. Espero que todos estén bien. Ayer tuvimos un día de locos, en realidad. Nos vinieron a visitar, no sé si estuviste escuchando, vinieron acá. Fue un día de Ceremis y... Están solicitados, muy bien. Estábamos solicitados, hoy estamos en realidad. De hecho, hasta ahora estamos trabajando también con el diario Antofagasta. Nos asociamos con ellos. No pude escuchar el programa ayer, pero supe que lo habían tirado, así que me parece fantástico. Los vamos a escuchar en los próximos días. Y pronto también tendremos noticias, a lo mejor con el Centro de Desarrollo de Negocios, quién sabe. Oiga, cuéntenos que había algo que quedó desde ayer. Ayer estuve viendo los videos, está la Yanina Mutarello, hay un montón de personas de acá de Antofagasta que están ahí presentándose en esta cosa. Pero tienes otra cosa que contarnos en el día de hoy, Sacha, por favor. Quiero darles una actualización. Este concurso, el concurso para la Selección Nacional de la INE, está lanzado a nivel nacional, está cargado en la pyme.cl, pyme con Y. Ya van más de 50.000 votos, están concursando 300 emprendedores de todo Chile, son 8 de los de nuestra región, que fue un tema que ya han habido cupo, 8 de los nuestros se inscribieron, subieron sus videos y están participando. Todavía nos faltan algunos votos para que podamos estar dentro de la selección, pero vamos bien, se ve harto entusiasmo y a nivel nacional la cosa ha prendido súper fuerte. Entonces esto es un reconocimiento. Es un espacio que da el gobierno del presidente Piñera para que tengamos pymes reconocidas en su esfuerzo, en su talento, en el sacarse de mute todos los días. Gente que parte de abajo, sabe mi YouTube, mi voz completo, es algo difícil, se ha necesitado y yo creo que el país te señale, te reconozca, te premie, y en este caso una actividad súper entretenida que vamos a cerrar en la semana de la PYME el 12 al 16 de noviembre. Entonces la cosa va bien, como te explicaba, tenemos 8 emprendedores de la región, tenemos a, por ejemplo, a Ernest, del 14 de febrero, Hotel Borre 14, tenemos a Pince, las creaciones citas de la Vanessa, se me lo pillo, Vanessa. Tenemos de la tetería, tenemos Inistin, que son los muchachos de Calama, que tienen esta empresa que instala paneles solares. Está súper entretenido. Y los nuestros están haciendo una labor bien destacada, Guillermo. Oye, qué bueno. Y quería hacerte una consulta. El otro día había una persona que vino para acá y me dijo, oye, que tú que sabes todo y todo el tema, me preguntó si era cierto que ahora Cercotec Antofagasta está como independiente de Santiago. Este que tenemos, estamos en un trabajo, en un piloto de descentralización, donde Cercotec, que es el hermano de la Corfo, estamos juntos en algo que se llama el Comité de Desarrollo Productivo Regional. Básicamente hay una especie de directorio de personalidades locales que son nuestros jefes, por decirlo de una manera. O sea, si bien yo igual tengo una jefatura en Santiago, con quienes definimos los presupuestos, con quienes, donde se aprueban los proyectos nuestros, son en la región, y en esa mesa hay representantes regionales, de los representantes de la universidad. Sacha, se me está yendo un poco la señal, a ver, Sacha, si te puedo acercar. Ahora sí. Yes. No, digo que en esa mesa del comité hay representantes del gobierno regional, hay representantes de la academia, de las universidades de la región, tenemos representantes de los gremios empresariales, tanto de Antofagasta como de Calama. Entonces, en esa instancia de decisión local es donde finalmente se aprueban los proyectos, se extienden los recursos, podemos modificarlos, adaptarlos a la realidad de la región, y ese es este Comité de Desarrollo Productivo Regional. Y ahí estamos junto con la Corfo en este piloto de centralización, y como todo piloto tiene cosas que tenemos que salieron bien, hay cosas que tenemos que mejorar, y las estamos trabajando. Así que no, es una experiencia que es súper importante en vista de las próximas elecciones de los gobernadores regionales. ¿Ya? Cuando los gobernadores sean electos, van a tener que tener brazos, pues. O sea, no solamente basta que estén sentados en un sillón, tienen que tener músculo, tienen que tener herramientas para poder gestionar, y la primera competencia que se traspasa es el fomento productivo. Claro. Entonces, lo que estamos haciendo a través del comité, mira, pueden aparecer otras figuras distintas de este comité finalmente, pero la descentralización va, y el fomento productivo es lo primero que se va a descentralizar, así que nos llena de orgullo ser parte de esta experiencia piloto, y efectivamente dentro de la región estamos descentralizados y las decisiones se toman localmente en términos de fomento productivo en lo que respecta a Cercotec. Buena. Así que y otra que me preguntaba también, que me están preguntando de hecho ahora, me dicen que están viendo que ahora hay proyectos que se pueden ejecutar todo, que hay fondos concursales para todo el año. A ver, lo que pasa es que tenemos, no, eso no es exacto, hay los concursos masivos, que son los capitales Semilla y el Crece. ¿Ya? Se abren los concursos en marzo y duran más o menos 45 días. Y nos tomamos el resto del año en evaluar, seleccionar, entregar los recursos y después ejecutar esos proyectos. Entonces, todo ese ciclo completo dura aproximadamente 9 meses. Ya. Entonces, no es imposible que lo tengamos, lo tengamos permanente. Lo que sí hay son otras líneas de proyectos, que no son estos de los masivos de concursos, que son, por ejemplo, el de las ferias libres, hay programas de capacitación, el Centro de Desarrollo de Negocios, todo eso funciona todo el año. Eso no es una postulación y se cierra. Por ejemplo, en estos mismos días estamos con un ciclo de seminarios. ¿Ya? Estamos con un ciclo de seminarios donde hicimos un solo elenco de relatores de primer nivel, que lo estamos llevando como una especie de tour, estamos on tour, Cercotec on tour. ¿Ya? Qué buena. Recorriendo la región, es un seminario sobre marketing digital y para redes sociales, y ha sido de un exitazo. Estuvimos el día martes en Tocopilla, estuvimos ayer en Calama, hoy en San Pedro Atacama, la próxima semana va a ser el martes en Mejillones, miércoles en Taltal, y cerramos el jueves de la próxima semana en Antofagasta. Buena. Entonces, eso está. La información está en la fanpage de Cercotec Antofagasta, en Facebook. Ahí tenemos todos los datos, donde, en el fondo, los horarios, y hemos estado con alto movimiento en redes sociales al respecto. Entonces, es un ejemplo de las cosas que tenemos que hacer todo el año. El Centro de Radio Negocio está abierto todo el año. Las ferias libres, los trabajos que hacemos con los gremios, con los sindicatos de pescadores, por ejemplo, todo eso está abierto todo el año, son programas de ventanilla abierta, que se llama, el programa está abierto hasta que se acabe el presupuesto. Pero no, estamos haciendo un montón de cosas. Guille, pero para pa cerrar el tema del concurso, que es importante, para que la gente que está escuchando en este minuto entre a la página de las Anas de la PYME, seleccione la región de Antofagasta y vote por los emprendimientos de acá. Pueden votar más de una vez, así que no hay problema, que no tengan que elegir uno, o sea, tienen que votar por los que más les gustan. Tenemos 8 representantes de la región, así que para que le pongamos hartos votos, a ver si logramos llegar alguno a la Moneda el lunes 12 a ser premiado por el presidente y después que se vayan de gira a Estados Unidos. Ese es el premio, es muy buen premio. Bacán. Aquí te están diciendo saludos al Franco Pensador y a Sacha Rasmilich, aquí escuchándote en un taco. ¿Quién llama? No, son personas que no sé quiénes son. Acá colocan en el WhatsApp. Bacán. Acá otra persona me pregunta, dice, aprovechando que está el director de Cercotec ahí, ¿tiene que ver algo Cercotec con Fomento Antofagasta? Fomento Antofagasta es la cuenta del Comité de Desarrollo Productivo. Esa es la cuenta que tiene en redes sociales. Como les explicaba recién respecto al comité, ¿ya? Fomento Antofagasta es el comité. Y Cercotec es parte de este, es parte del comité. Somos Corfo y Cercotec somos parte del comité. Entonces, somos casi lo mismo, o parecido. Trabajamos juntos. Ya pues, don Sacha, muchas gracias por el contacto. Ya sabe, cuando quiera aquí llama, usted de la casa aquí, así que mientras estén haciendo cosas buenas, nosotros siempre vamos a estar potenciando todas las cosas buenas que se estén haciendo acá en la región. Ya pues, te pasaste, Guille, por el contacto, y un saludo a toda la gente que está escuchando. Y ánimo a la gente que está en el taco, ya va a pasar. Así es, ya pues, un gran abrazo. Claro. Recuerden votar, te cuelgo ahora. Los dejamos ahora con un tema de Guns N' Roses que se llama Yesterday, aquí en la FM7. Estamos con el Franco Pensador. Abrazos.

Bueno, estamos volviendo aquí con el Franco Pensador, como todos los días de lunes a viernes desde las 10 de la mañana aquí en la FM 789.7 en la ciudad de Antofagasta. Son exactamente las 10 de la mañana con 59 minutos del día 19 de octubre del año 2018. Recuerden, este domingo está esta corrida familiar, programa Vida Sana, Zumba, concursos y premios, Expoferia, música, lleva tu botella para recargar, punto de encuentro, calle Onix con Costanera, avenida Costanera, cerca del Parque Los Pinares, inscripciones gratuitas en el lugar del evento. Y hablando de eventos, siempre, bueno, en realidad no sé si siempre, pero constantemente, hay eventos aquí en la ciudad de Antofagasta que son súper importantes, que siempre están pasando todos los fines de semana, hay hartas cositas para hacer. Por ejemplo, está también esta, hay un, el primer festival de teatro breve de Antofagasta, que las bases están, es desde el 13 al 17 de noviembre, ya, que las bases las puedes encontrar en FETEP 2018. Busca FETEP 2018 y ahí vas a encontrar todas las actividades que se están haciendo en la ciudad de Antofagasta. Eventos, ¿qué tipo de eventos hay en el día de hoy? Por ejemplo, el 19 de octubre, hoy, ya, está el taller de teatro para niños y adolescentes que se llama Expresarte, ya. Este taller de teatro para niños y adolescentes empieza hoy a las 3 de la tarde y termina el 20, bueno, es hoy 19, 24 y 26 de octubre en Enrique Soro 1185, organizado por Loba Producción Teatral. También tenemos la película Reinos en Antofagasta en el Cineforo de las Ruinas de Huanchaca, ¿ya? También mañana está ahí una fiesta tocata rock, que está ahí, esta fiesta tiene un valor de 2.500 pesos en la calle 14 de febrero 2687, organizado por La Guitarra Rota. Así que hay varias actividades que se están haciendo. Ahora los dejamos con un poquito de música, los dejamos con Come As You Are de Nirvana y luego los dejamos con esta canción de Alice in Chains que se llama Nutshell, aquí en la FM7. Yeah. Un poco de rock para la mañana. Aquí lo dejamos con Cochise y Audioslave. We'll be right back. Ahora nos tranquilizamos un poquito y lo dejamos con este tema de Wild Lion, clásico, clásico de clásicos, When the Children Cry, aquí en la FM7, en el Franco Pensador. Escuchen, relájense y piensen en un mundo mejor. Escúchalo y anótalo. Más 569-7243-0080. Más 569-7243-0080. El WhatsApp de la FM7. Automática, sin pesticidas y todo el año. Así será la granja del futuro. El crecimiento de la población mundial y la concentración en ciudades proyecta un gran desafío: producir más alimentos con menos personal. Granjas casi 100% independientes de la mano humana y capaces de producir todo el año se perfilan como una solución. Se trata en rasgos generales de edificaciones más altas que anchas que albergarán ambientes controlados por inteligencia artificial, luz, agua y otros nutrientes variables, fríamente calculables para el rendimiento óptimo de un cultivo. Ahora os dejamos con esta canción de Phil Collins que se llama In the Air Tonight. Y luego escucharemos Evanescence con Fallen, del álbum Fallen, la canción Going Under. Estamos en el Franco Pensador, día viernes 19 de octubre del año 2018. Son exactamente las 11 y 19 minutos. Oh,

El creador de la industria de las superfrutas, el padre del Noni, acaba de lanzar al mercado la nueva generación de Noni, Nukuhiba, 7 veces más potente que el jugo original Noni que él mismo creó hace más de 20 años y ya está aquí en Antofagasta. Mente sana, cuerpo sano, salud sin daño, hecho por los ingredientes más puros y conocidos por el hombre. Este es el Noni, nunca antes imaginado, un producto mundial con beneficios gigantes para la salud. Más nutrientes, mejor sabor, más beneficios. Nukuhiba, esta es la próxima generación de Noni. Encuéntralo frente a Casa de la Cultura, en calle La Torre 2528, Galería Local 13. Sé parte del espíritu libre y joven del francopensador, con Lion Design Tattoo y Cuerpo y Acero. Encuéntralo en Local 08, Planta Baja, Edificio Caracol. Y con más de 25 años de experiencia, Elite Peluquería y Barbería, en Edificio Caracol, Planta Baja, Local 012. Para viajar por el mundo o por el interior de la región, Tatamalco Expedition, Etnoturismo y Ecoturismo. Fono más 569-9877-8592. Continuamos en la 9FM7, disfrutando de la conversación de El Francopensador. De lunes a viernes a las 12 horas en FM7, Pulso Regional. De lunes a viernes, Guillermo Pizarro es el Francopensador en FM7. Bueno, chiquillos, soy Francisca Valenzuela. Estoy muy emocionada estar aquí en Patria Nueva. Hola, soy Ana Tiyu y quiero mandar un gran saludo a los amigos de Patria Nueva. Cariñoso saludo para la gente que escucha el programa Patria Nueva. Soy Jefe. Hola, soy Nano Sterni y les mando un saludo grande, grande a todos los auditores de Patria Nueva. Escucha Patria Nueva en Antofagasta, sábado y domingo, desde las 12 horas, por FM7 89.7. Patria Nueva, el sonido de Chile. Conduce Cristian Quesada. Comunícate con la nueva FM7 al Fono Estudio 552-5540-55. 552-5540-55. Escúchalo y anótalo. Más 569-7243-0080. Más 569-7243-0080. Más 569-7243-0080. El WhatsApp de la FM7. De lunes a viernes, Guillermo Pizarro es el Francopensador en FM7. Bueno, estamos volviendo aquí con el Francopensador. Son exactamente las 11:32 del día 19 de octubre del año 2018. ¿Los chilenos le regalaron la Patagonia a Argentina? Esto es lo que dicen los documentos históricos. Generaciones y generaciones de escolares han escuchado eso de que la Patagonia era originalmente chilena y se concedió un regalo al país trasandino. Joaquín Barañao tomó cartas en el asunto y averiguó que, en realidad, la cosa no fue tan así. ¿Alguien miente entre los historiadores del Cono Sur? ¿O mienten los chilenos o mienten los argentinos? Pero es imposible que ambos digan la verdad. Esto es lo que dice Pablo Lacosta, director del Centro de Estudios Trasandinos de la Universidad Nacional de Cuyo. En julio del año 1881, en plena Guerra del Pacífico, Chile y Argentina firmaron un tratado de límites que adjudicaba la Patagonia Oriental a los vecinos y la Patagonia Occidental y el Estrecho de Magallanes a nuestro país. Todos hemos sido machacados con la misma cantinela nacionalista. Ah, claro, Chile le compró la neutralidad a Argentina por el precio de 1.000.000 km². Una ganga, no fue así. Pablo Lacoste, director del Centro de Estudios Trasandinos de la Universidad Nacional de Cuyo, escribe que se ha estandarizado en Argentina y Chile una percepción del país vecino como expansionista y sustractor del territorio. Cada día millones de niños argentinos y chilenos estudian en la escuela con mapas históricos según los cuales la nación trasandina ha despojado al propio país de centenares de miles de kilómetros cuadrados de territorio. La causa de este despojo se encontraría en una cancillería entreguista, en una política exterior claudicante y en un vecino voraz y ambicioso. ¿Alguien miente entre los historiadores del Cono Sur, o entre los chilenos o entre los argentinos? Pero es imposible que ambos digan la verdad. Confieso que cuando leí aquello en el marco del inicio del proyecto de Historia Freak en Chile me sorprendí. Ignoraba que los argentinos nos vieran como sustractores de territorio, dado que el supuesto despojo me había sido enseñado en el sentido contrario. Se sintió como oír a un hincha de la U burlándose de los colocolinos no tuvieran estadio, Lacoste concluyó. Entonces, ¿qué pasó? Ni Argentina ha despojado a Chile de territorio ni viceversa. ¿Y por qué doy tanta importancia a la opinión de este tal Pablo Lacoste? ¿Acaso un argentino no pierde por secretaría toda pretensión de imparcialidad? No, exactamente. Con el objetivo declarado de apuntar a una visión neutral, Lacoste se instaló 3 años en Chile y realizó esta tesis doctoral en la Universidad de Santiago, dirigida por el profesor chileno Joaquín Fernandois. El trabajo fue luego aprobado por unanimidad por el espacio británico y 3 chilenos. El decano de la Facultad de Humanidad de la Universidad de Santiago señaló que la tesis marca un hito en nuestra historia nacional. No digo que cada punto y cada coma de este trabajo sea la verdad última, pero sí que nadie ha hecho la pega con más rigor. Ahora lo dejamos con un tema de Pearl Jam que se llama Alive, y luego con Héroes del Silencio, Entre Dos Tierras. Aquí estamos con el Franco Pensador.

Bueno, ya nos estamos despidiendo, día viernes, pásenlo bien, sean felices, pero sean por favor conscientes, recuerden, si van a tomar, entreguen la llave de su vehículo, no se emborrachen tanto y anden manejando ahí todos borrachos, todos los días, viernes y sábado se ve que andan todos más arriba de la pelota, así que bajen de la nube. Quiero mandar, primero que todo, quiero mandar un enorme saludo a mi querida hija, que Amaya Liz Pizarro Smith, que salió elegida mejor compañera de su curso del tercero básico ahí en el LEA. Recuerden también que en el LEA ya empezaron las fases de matrículas. También quiero recordarles que hay un gran beneficio para adultos mayores afiliados a FONASA. Si usted tiene 65 años de edad o más, ponga atención y aproveche de cuidar su salud dental sin costo alguno a través del programa de salud dental del adulto mayor, el que le ofrece a los y las afiliadas de FONASA una atención odontológica integral. Cupos limitados, apúrese. Los y las interesadas deben asistir de lunes a viernes de 9:30 a 10:30 a la clínica dental ubicada en el departamento 1204, piso 12 del edificio ubicado en calle de 14 de febrero 2065 entre el 21 de mayo y Copiapó. Mayores antecedentes al 552-495650. También muchas gracias a nuestros grandes auspiciadores, a León Tatuador, lo puedes encontrar ahí en Maipú 465, oficina 4, piso 3, y también a nuestros grandes amigos de Peluquería Barbería Elite, a Sumac Denmo Estética, a Terrazucci, a Locuciones de Eduardo Elgueta, a Tata Malcu Expedition, ya la larga cantidad de auspiciadores que tenemos aquí en la radio. Nos estamos yendo de aquí y los dejamos con un tema de Guns N' Roses, Night Train, para este viernes. Pásenlo bien, pórtense mal, que estén todos tranquilos. My arms. En la nueva FM 7 de Antofagasta, Guillermo Pizarro fue el Franco Pensador. Las opiniones vertidas aquí son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. NFM 7 es tu mañana.